Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Bajo el lema "Nos une la pobreza", 10 organizaciones sociales movilizaron miles de marplatenses que cotidianamente subsisten desarrollando programas de emergencia laboral y asistiendo a sus comedores y merenderos barriales. Una decena de organizaciones sociales y territoriales de la ciudad de Mar del Plata mantuvieron 10 puntos neurálgicos del macro y microcentro cortados durante buena parte de la jornada del miércoles, en coincidencia con la jornada en la que el INDEC iba a dar a conocer los índices de inflación del mes pasado. El objetivo era mostrarse unidos y visibilizar el grado de necesidad y de pobreza que están viviendo las comunidades barriales. El dirigente de la organización Barrios de Pie, Rodrigo Hernández, así se lo explicaba a Radio de la Azotea. Denunciando tres cuestiones centrales, que el incremento de la pobreza no lo podemos tolerar, que deberían generarse políticas públicas para poder asistir a contrastar con los números del INDEC que salieron en las últimas semanas, donde nos dicen que en Mar del Plata hay más de 150.000 personas bajo la línea de la pobreza. También denunciar de que en nuestros barrios más humildes se está instalando el hambre. Este gobierno está generando hambre y hay pibes y pibas que van al colegio los lunes y se desmayan cuando van a los cursos, y hay familias enteras que lo único que tienen para comer es lo que consiguen en algún comedor y merendero de nuestra ciudad. Y también decir que todo esto tiene que ver con la falta de empleo, de generación de empleo genuino por parte del gobierno, un gobierno que no interviene en el Estado, que no genera políticas públicas, como decía, para poder asistir a las personas que le están pasando mal, pero también ir a la cuestión de fondo, que es poner una matriz productiva que integre a toda la ciudadanía, a las personas que hoy están en situación de desempleo, para poder mejorar la situación de fondo, como decía. Cristian Nicolás Baeza y Maximiliano Francisco Sapia, dos operarios de la empresa petrolera Pecom, que pertenece al grupo Otechín, murieron al caer en una grieta de purga en el yacimiento de Vaca Muerta. Con estas dos víctimas, la cifra de operarios muertos en ese yacimiento asciende a 8 en menos de 15 meses. Apenas se conoció la noticia, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados Neuquén, Guillermo Pereira, manifestó que no sabía si se trataba de un accidente de trabajo o de una falla de los operarios. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Martín Álvarez Muyali, del Observatorio Petrolero Sur, quien analiza por qué se sigue poniendo la responsabilidad en la labor de los y las trabajadoras y no en las condiciones que deben brindar las empresas, los sindicatos y el Estado. Nunca fue puesta la mirada en la falta de políticas públicas o control y fiscalización del Estado, la falta de mejoras de parte de las empresas, ni tampoco, digamos, ahora el sindicato está haciendo una autocrítica, ni tampoco estuvo vista en materia sindical, que tienen una gran responsabilidad porque ellos firmaron y aceptaron la adenda, que es una modificación al convenio colectivo de trabajo petrolero, y esa adenda lo que hizo fue precarizar, reduce un montón de ítems que son muy importantes en materia de seguridad y higiene. La justicia solicitó la detención del asesino de Rafael Nahuel. El prefecto del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, fue reconocido como el autor del disparo que asesinó al joven mapuche en 2017. El fallo también modificó la carátula inicial del juez Moldes, que había considerado el crimen como exceso en la legítima defensa, pasando a ser considerado por homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Ismael Jalil, abogado y militante de Correpi. La Cámara de Apelaciones de Río Negro tomó lo que era el auto de procesamiento del juez Moldes, que había ordenado elevar a juicio y procesar a todos los al albatros involucrados por el delito de homicidio en exceso de la legítima defensa. Se dio una situación muy particular, porque claro, todos apelan, van todos a la Cámara, con la idea de que iba a quedar esta figura. Porque la Cámara dice claramente que se ha tratado de una auténtica manipulación, porque señala que tanto el juez Moldes como los abogados que defendieron a los prefectos, y sobre todo la misma declaración del prefecto Pinto, se inscriben dentro de un relato guionado desde el Ministerio de Seguridad. Esto ratifica una vez más lo que veníamos sosteniendo ya desde antes, y es el hecho de que el juez Villa, yo no sé si ustedes recuerdan la causa original, pero era, se trataba de una tierra por el cual el Estado había recuperado la tenencia de esas tierras, y el juez Villanueva ordenó que se custodien esas tierras. Por lo tanto, prefectura tenía que haber estado en el límite de esas tierras. Sin embargo, el homicidio a mansalva de Rafael Nahuel se produce metros afuera del lugar donde el juez había ordenado custodiar. Quiere decir que salieron a la casa, concretamente, de estos chicos mapuches, y en esa circunstancia matan por la espalda a Rafael Nahuel, que esta es la misma circunstancia que ocurrió con Santiago Maldonado, que si no hubiera existido un procedimiento ilegal cuando Santiago Maldonado estaría con vida. Si no hubiera existido un procedimiento ilegal cuando Rafael Nahuel estaría con vida. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org